mi muchacha bonita, con dos cartas está jugando. Yo estoy viendo una cosita que ya no me está gustando. Que mi muchacha bonita, con dos cartas está jugando. Ella lo hace por placer y yo la vivo chequeando. Nada más la estoy dejando. ¿Cuál de los dos va a escoger? Con dos cartas, probando suerte en su amor. El uno sale con plata. Yo...